El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 8 de diciembre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Luego de la misiva publicada dirigida al alcalde de Quito, Jorge Yunda, enviada el 5 de noviembre del presente año, en la que manifestaba la importancia de consolidar un plan de cultura a propósito de las fiestas de Quito que permitan activar el sector cultural local, me he detenido a escuchar y mirar con asombro lo que ustedes han expresado sin empacho alguno, atentando contra el derecho legítimo de los ciudadanos de vivir de manera digna y acceder a un trabajo remunerado garantizado por la Constitución. Este es un fragmento del comunicado que el director del núcleo de Pichincha, Luis García Cañas, emitió a los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, seguido de su carta dirigida al alcalde Jorge Yunda. Vamos a conversar un poco de batalla de bandas. Les contamos que para participar en este proyecto las bases están subidas en la página www.nucleopichincha.com. ¿De qué consiste, de qué va este proyecto? Participa en este proyecto del Núcleo de Pichincha junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y sea acreedor a una grabación de 2 demos más un videoclip como primer incentivo, a una grabación de 2 demos como segundo incentivo y a la grabación de 1 demo como tercer incentivo. Los participantes tendrán una presentación el martes 8 y miércoles 9 de diciembre con un jurado calificador que nominará los 3 ganadores del concurso. Recuerden que las bases se encuentran en la página www.nucleopichincha.com. Y en nuestro segmento GPS Cultural de esta semana, desde Sangolquí, un espacio enfocado en el desarrollo artístico a través del ballet clásico y su complementación mediante la danza contemporánea, danza nacional y ritmos urbanos. Saru Ballet acoge a bailarines desde los 3 años e inician un proceso de formación artística para llevar su expresión corporal a otro nivel. Recuerden que todos estos datos los encuentran en nuestras redes sociales de Núcleo Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos como invitado en Pichincha Nuclear a André Manosalvas. André Manosalvas es un guitarrista ecuatoriano, músico Fender desde el 2017 y artista oficial de Cifuentes Strings desde 2019. Comenzó su pasión por la música desde los 10 años, formándose en reconocidas academias de música y en el Conservatorio Nacional. Viajó a La Habana, Cuba, para estudiar música tradicional cubana y especializarse en el tres cubano. Ha viajado a varios países de Europa y Centroamérica para asistir a clínicas de guitarra y así perfeccionar su técnica. Sus influencias van desde Paul Gilbert, Joe Satriani, John Mayer, Eric Clapton, B.B. King, Steve Vai, Buena Vista Social Club, entre otros. Ha trabajado como músico invitado con varios artistas nacionales e internacionales de gran reconocimiento. Hola André, bienvenido a Pichincha Nuclear. Hola Satrina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, muy bien. Amaneciendo. Sí, está un bonito sol ahora. Así es. Quisiéramos saber, André, con toda esta larga trayectoria que has tenido tú, ¿cómo ha estado tu quehacer artístico últimamente? ¿Estás tal vez en alguna agrupación o trabajas únicamente como solista? Trabajo de dos formas, principalmente, ¿no? Que es como solista, como guitarrista instrumental, de rockcito instrumental. Y también tengo una banda, un trío, donde donde pues ahí estamos tocando un poco de jazz, de funk, de blues, que nos gusta bastante. Y bueno, más o menos con las dos alineaciones salimos a la cancha, como quien dice. ¿Cómo se llama la banda? La banda más bien tiene los nombres nuestros, ¿no? Mm. Mi amigo, el que toca el bajo, se llama, por ejemplo, Sergei Preshunin. El otro amigo se llama Ricardo Mart y yo, André Manosalva. Entonces, con los tres nombres ahí nos lanzamos. ¿Tienen tal vez algún lugar establecido donde toquen continuamente? Bueno, ahorita estamos tocando en Strawberry. Es un bar que está al frente del Hotel Quito, donde en buena hora ha continuado, o hace un poquito que abrió nuevamente las puertas. Entonces estamos ahí haciendo musiquita cada 15 días más o menos. Claro, porque y todo luego, esto con medidas de bioseguridad, etcétera, ¿no? Sí, claro, con el aforo permitido y con todas las medidas, ¿no? Porque antes había más espacios, pero como tú sabes, han cerrado muchos bares, muchos lugares donde sí teníamos también shows temáticos o que hacíamos igual cada mes, cada dos meses, ¿no? Pero bueno, esperemos que se va abriendo de a poco, parece ya nuevamente los shows en los bares, ¿no? Para seguir. Claro. Veo que empezaste súper niño, ¿no? O sea, con esto del descubrimiento musical. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Tú te diste cuenta por tu lado? ¿Le dijiste, papá, cómprame un instrumento, una guitarra? ¿Cómo empezó todo este sueño de la música? Claro, te cuento un poquito. Mi viejo, claro, siempre tuvo en la casa unas guitarras. Él también toca un poco un instrumento español que se llama laúd. Y las guitarras siempre estaban ahí. Él tocaba también con mi tío, con su hermano. Y uno de niño, en ese tiempo tampoco hay tantas distracciones. Entonces, rápido llama la atención un instrumento y uno va pues contagiándose de la emoción, de lo bonito que resulta o que resultaba en las reuniones de sacar la guitarra, empezar a tocar y conectarse con la gente, ¿no? Entonces, claro, desde pequeño y nuestros amigos o compañeros de la escuela tenían esa misma emoción de conectarse con algún instrumento y poder reunirnos para compartir también, ¿no? Pero ya como adulto, ¿te has encontrado con algún compañero de tu escuela que ha seguido tu mismo camino? Sí, claro. Yo vengo de Ibarra y tengo muy, muy buenos amigos que, pocos que sobrevivieron al arte porque ya pues ahí por muchas circunstancias la gente bota la toalla y se va por otro lado y está muy bien, ¿no? Ese es su libre derecho de elegir. Pero sí hay algunos amigos que continuaron, es más, el fin de semana que pasó estuve por allá y también me encontré con algunos, con otros hicimos un conciertito también. Entonces, sí hay alguna gente que se queda todavía y que desde muy chiquitos hemos compartido el mismo gusto. Qué bien. Vamos a escuchar algo de André Manosalvas. ¿Qué te parece si nos recomiendas algún tema que quieras escuchar? A mí me gustaría escuchar Volando en Tren. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Sí, porque tenemos un par de temas todavía para que suenen, así que todavía tenemos música para escoger. Vamos a escuchar Volando en Tren de André Manosalva y regresamos en Pichincha Nuclear. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con André Manosalva. Acabamos de escuchar su tema Volando en Tren. Y cuéntanos un poco sobre esta composición. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te inspiró específicamente en esta composición? Y bueno, en general, ¿no? Bueno, sí, esta composición es un poco particular porque no sé si les pasa, yo creo que sí, nos pasa a muchas personas que a veces uno tiene que, pues, que coger un bus, coger un carro, transportarse de alguna forma y claro, es muy diferente que tú te transportas con música y sin música. Entonces yo a veces cogía el Metrobús, que yo iba por el norte, y ese iba por la América, y yo me ponía unos audífonos y escuchaba un poco de rock, y me empezaron a llegar las ideas, porque me parecía que lo que es tan aburrido, ¿no? A veces viajar en un bus y la gente, y que te topan, y está full, y cuidado, te roban. Pues te ponías un poco de música y era como que se hacía un backing track de una película, ¿no? Era como que todo cambiaba, se volvía mágico y divertido. Entonces, de esa forma nació el tema Volando en Tren. Y claro, yo empecé a componerlo, ese tema, y se cristalizó hace 2 años. Lo grabé con la ayuda de un gran baterista de acá de Quito, que es Diego Miño, y en la producción también me ayudó Francho Espina, que es un gran guitarrista de acá del Ecuador. Qué bien, excelente, qué hermosa inspiración. Mira, transformar un tema que es un poco molesto diariamente, ¿no? El transporte público, que no, lamentablemente no tenemos el mejor transporte público del mundo, y transformarlo en algo artístico, en algo musical, en algo inspirador, ¿no? Y qué necesarios también que son los audífonos cuando vas en el transporte público, porque si no los llevas, sí, o te enteras de todo lo que conversan, o escuchas la música del señor conductor, que claro, es respetable, todos los gustos son respetables, pero pero siempre queda eso de que me encantaría escuchar mi propia música, al mejor un par de audífonos. Eso nunca se debe olvidar, siempre en el bolsillo el teléfono y el par de audífonos para escuchar buena música. Qué chévere, sí, qué claro, chévere es la claro. experiencia. Yo creo que una parte del arte, ¿no? No solo de la música, es de poder transformar las cosas, ¿no? Poder transformar las emociones y sacarte a veces de un estado que puede ser no muy alegre a un alegre, o viceversa, ¿no? Marcarte como pautas ahí para sacarte de una situación y transportarte en otra. Sí, la música resulta terapéutica en algunos casos. Bueno, creo que en general la música alimenta tanto el cerebro, alimenta tanto el alma. Entonces sí, es una terapia. Sobre todo, naturalmente, la música que uno disfruta, ¿no? Porque como hay de todo, entonces, sí, pues lo que te digo, todos los gustos son respetables, está todo bien. Cuéntanos un poco, André, ¿cómo estuviste manejándote artísticamente en este año tan difícil que nos ha tocado, digamos que a todos los hacedores de arte, los trabajadores para el arte? Ha sido un año específicamente complicado. ¿Cómo has estado manejándote tú? Sí, la verdad que muy, muy, muy complicado, ¿no? Nunca antes había habido como un paro tan grande, ¿no? Una crisis tan prolongada, tan complicada. Sí, nosotros antes de la pandemia estábamos moviéndonos bien, digamos normal, tocando en los lugares, haciendo recitales, haciendo clínicas, haciendo talleres y bastantes shows. Pero bueno, se dio este fenómeno, pues, que nadie se imaginó que nos iba a pasar, y nada, pues hubo que reinventarse un poco. Yo por mi parte me he dedicado a terminar algunos temas que tenía pendientes, completar ya casi, esto ya me falta creo que un temita y medio para terminar ya un nuevo material discográfico. Entonces más bien me traté de centrar ahí. en la composición, dando un poco de clases virtuales también, y un par de shows vía streaming, ¿no? Por Facebook Live, que bueno, que también fueron o son bonitos, son gratificantes también, pero que claro, que no se comparan a lo que es compartir con la gente en vivo en un escenario y absorber y proyectar la energía de todos en un lugar, ¿no? Entonces, más o menos esas actividades son las que se ha podido hacer en este tiempo. Ahorita, bueno, desde el mes anterior empezó a reactivarse un poco, ya tenemos un poco de shows, algunas cositas ya que se está preparando también. Esperemos que siga así, aumentando hasta llegar al nivel normal, ojalá. Claro, pero estos shows que estás preparando, ¿son ya presenciales o todavía se mantienen de forma virtual? No, son presenciales algunos shows, como te digo, por ejemplo, en Strawberry. El fin de semana anterior también tuvimos un show en La Oficina, que es un bar en el Centro Histórico de Quito, un bar bien bonito. Que tiene un teatro la oficina, ¿no? Un pequeño teatro, y sabes que lo han adecuado así, porque tiene ese teatro tan grande, ¿no? Como para proyectar películas y todo eso. Entonces, cada mesa era bastante distanciada de la siguiente. Entonces, el lugar está como perfecto, cumpliendo con todo lo que exige la ley por ahora. Y se puede hacer cosas ahí, entonces, claro, de a poquito los espacios van abriéndose. Claro, esperemos que ya todo mejore y que se normalice, entre comillas, que se normalice, porque ahorita estamos viviendo ya prácticamente una normalidad a la fuerza, ¿no? O sea, la gente tiene que salir a trabajar, la gente ya no puede quedarse en la casa tanto tiempo, hay que pagar cuentas, hay que hacer tantas cosas que son de, digamos, de actividad diaria. Y exactamente. Estuvimos encerrados por bastante tiempo, pero es un poco complicado mantenernos en ese mismo puesto porque tenemos que trabajar, tenemos que generar y tenemos que empezar a movernos también. Exacto, lo que tú dices, alguna gente, poca gente ha tenido la oportunidad de trabajar desde la casa y está muy bien, qué bueno que se pueda hacer eso porque hasta tienen el chance de compartir con la familia y de retomar algunos valores. Pero claro, pues hay personas que nos ha tocado ahí un poco más complicado y que la única opción es salir a buscar, pues uno, o sea, no se puede quedar ahí en la casa, como tú dices, y pagar las cuentas al fin de mes, ¿cómo, no? Claro, eso es infalible. O sea, las cuentas te llegan todos los meses, quieras o no, te guste o no, o consumas o no, incluso, entonces hay que buscar la manera también de ir solventando todo esto. Y respecto a eso, pues, tengo entendido que tú participaste en algunos de los shows virtuales que realizó el Núcleo de Pichincha en el Pabellón de las Artes. Sí, así es. Creo que hace 2 meses ya más o menos fue que me llamaron para hacer una presentación allá en el Pabellón de las Artes. Previo a eso, pues, apliqué para este proyecto que era un gran apoyo también, ¿no? Porque en ese tiempo, al menos, estaba muy complicado trabajar o hacer algo. Entonces, sí, tuve la oportunidad de participar, estaba muy bien el sonido ahí en el Pabellón de las Artes, la logística también, la gente estuvo súper profesional, así que bien, lo hicimos rápido, bien bonito, de una forma muy muy agradable. Claro, y con todos los implementos de bioseguridad y con todos los cuidados que se debe tener, porque nosotros empezamos esta actividad a... me parece que por septiembre, todavía no estaba, agosto, septiembre, por ahí, todavía no estábamos muy, muy tranquilos como ahora, ¿no? Claro. Sin embargo, pues, demandaba muchísimo la labor del artista, que no ha tenido, no ha generado ningún trabajo en este tiempo, pues demandaba que la institución haga algo, que trabajemos con lo que hay. Y bueno, pues está esta propuesta, hay que llevarla a cabo. Empecemos a contactarnos con todos los artistas que han hecho solicitudes durante este año, durante el año pasado, que han solicitado también trabajar en conjunto con el núcleo. Y pues salió así, de esa forma, el proyecto entre trabajo presencial y sobre todo trabajo muy, muy, muy prolijo y muy bien cuidado por la salud también de los artistas. Sí, pero fuera de esto, pues sí veíamos la necesidad de generar, de empezar a generar y reactivar espacios que se habían dormido por meses, como es el Pabellón de las Artes, que nunca se ha quedado quieto en ningún momento del año. Siempre tiene actividad, siempre tiene muestras pictóricas, fotográficas, siempre tiene danza, teatro, está la escuela permanente, el espacio de formación de artes. Entonces, bueno, te cuento que en este espacio también de pandemia el pabellón estuvo acogiendo a personas en estado de calle, sí, y trabajó mancomunadamente con el municipio para acoger a personas que no tenían techo y pues darles un techo, darles un plato de comida diariamente, una cobija para, o sea, no estuvo quieto en realidad el pabellón, estuvo quieto digamos que en el ámbito artístico, pero de ahí pues sí estuvo trabajando, digamos, brindando su apoyo en lo que se podía, que pues en épocas de crisis hay que darse la mano. Así que después de todo ese trabajo, retomar el trabajo artístico, pues sí nos fue un poco complicado, sobre todo por el tema de bioseguridad y de que ya no podíamos trabajar con la misma soltura que antes. Entonces, recibir a los artistas en este espacio, ya con nuevas disposiciones, fue complicado. Pero, como tú dices, hay que reinventarse y hay que acomodarse a la situación que estamos viviendo. Así que, pues, así nos mantendremos hasta que todo esto pase, y ojalá que pase pronto para el bien de todos, que podamos salir libremente a caminar por las calles o salir a trabajar, que es lo que amamos hacer también, ¿no? Que es la claro, música. Es que como tú dices, ¿no? O sea, son cosas tan básicas pero tan importantes, ¿no? El mismo hecho de poder encontrarse con la gente, con los amigos, con la familia, darse un abrazo ya con la calma y con la tranquilidad de que claro, estás expresando el cariño, el amor que tienes a la gente, ¿no? El compartir un escenario, el poder ir a ver una obra de teatro con toda la familia, ir a ver los títeres con los hijos, o sea, tantas actividades que uno extraña, que nos hacen falta, o sea, que es parte de nuestra vida, de nuestras emociones, de lo que nos vamos formando, lo que nos hace felices cada día, ¿no? No todo es trabajo, no todo es pagar las cuentas, también es bonito disfrutar, meterse a un circo y ver ahí, reírse con los payasos, ir a ver un monólogo, o sea, tantas cosas que estamos extrañando y queremos que ya, un concierto de rock, o sea, todo. ¿Cuánto hace falta? Ya nos hace falta. Claro. Sí, y mira que en esta época, bueno, me daba cuenta que en esta época decían, no, pues la prioridad es la salud y la prioridad es protegernos y cuidarnos y hay que asignar presupuestos para eso y no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad tú, encerrado en tu casa, con lo que te divertías es con el arte. Lo que te mantenía cuerdo en el encierro es la música, ver una película, ver todos los productos que los artistas se pusieron a trabajar vía virtual. Entonces, eso es lo que realmente a uno le estaba alimentando. No había que alimentar solamente el estómago, hay que alimentar el alma también. y el arte sirve para eso, es el alimento del alma. Entonces, como que hacerlo a un ladito en pretexto de que estamos en una crisis sanitaria, mundial y etcétera, pues a mí sinceramente no me parecía nada justo, porque tanta importancia tiene la salud física como la salud mental y la salud espiritual. Y para que esas tres saludes estén bien equilibraditas, necesitas del arte. Entonces, qué bueno Claro. Sí, qué bueno que haya habido artistas que también se la jugaron y empezaron a reinventar su show en función virtual. Y qué bueno, gracias a ellos también estamos... Seguimos un poco cuerdos, no tanto, un poco nomás. Sí, ya no estamos tan locos. Pero sí, yo recuerdo, verás, igual un par de viernes, un par de sábados, de que, bueno, pues ahí compraba algo para tomar, de pronto me reunía con alguien, o si no, solo ahí, y disfrutar un show así, ponía en el estudio donde estoy, ahí con un bonito sonido, y también, sí, se disfruta también, o sea, como tú dices, cosas necesarias que son para el día a día, seguir y no volvernos tan locos, como dices. Así es. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo más de la música que has estado haciendo este último tiempo? Vamos. Perfecto. A ver. ¿Qué otro tema nos recomiendas? Tú recomienda este. Bueno, yo el tema que les recomiendo ahí es... el tema que se llama, llamado Amelie. Amelie. Listo. Entonces, vamos a escuchar el tema Amelie en las manos de Andrés Manos Salvas. Y regresamos con Pichincha Nuclear. Nos vamos a un corte comercial y volvemos. Hola, amiguitos. Está más famoso del universo, mi padre. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Recuerda que si quieres ser el artista invitado en esta cabina, solo debes enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a todos los servicios que tenemos a disposición de los artistas y gestores culturales de la provincia. Estamos conversando hoy con André Manosalva. Él es un excelente guitarrista ecuatoriano. Y pues, dentro de todo tu trabajo artístico, sabemos que estuviste también trabajando en el proyecto Arte para Todos. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de principio a fin. ¿Qué fue todo lo que viviste en Arte para Todos? Bueno, me parece un proyecto genial que tuve la oportunidad de participar. Este proyecto, claro, se iba armando o se iba puliendo más bien algunos detalles en la marcha. Sin embargo, fue muy gratificante porque el mismo chance de poder trabajar en un colegio con estudiantes, de poder proyectar o armar grupos, en mi caso, armar grupos musicales, hacer canciones, de preparar recitales, es muy bonito, ¿no? El que compartir con la gente que no tiene acceso, no solamente porque no, la educación no contemple la malla curricular como debería ser el arte, pero también porque algunos sectores no tienen ese chance, ¿no? O sea, hay muchos colegios que en verdad pues están más pobres o más necesitados que otros, y el arte es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado porque no hay instrumentos, hay muchas cosas en contra, no hay dónde ensayar, no hay los profesores adecuados, porque le ponen al profe de artística, el que sabe, yo qué sé, hacer un poco más de, digamos, cuadros o manualidades, le ponen también a dar música, o sea, no está muy bien estructurado. Entonces, me parece que el proyecto fue muy bonito porque permitía a estos sectores tener el acceso al arte. Y recuerdo que los fines de semana, o desde el viernes, desde el jueves también, hacíamos conciertitos pequeños en los establecimientos, a veces en ancianatos, a veces en lugares de rehabilitación, a veces en hospitales donde había el espacio, y también dejábamos un poquito de música, y no solo música, sino eso se fusionaba con títeres, con danza, con alguien que iba con una exposición de cuadritos, y así se conjugaban la parte las expresiones artísticas de una forma que antes era más complicado, porque no hay mucha vinculación entre las diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces este proyecto permitió vincular ahí también las diferentes expresiones artísticas, conocernos más entre la gente. Entonces, suponte, yo ahora ya, si es que necesito que me ayude una amiga que es muy buena para dar clases de danza, para hacer una coreografía, pues ya sabría. O el amigo que es muy bueno para hacer los títeres, o el otro que tocaba el contrabajo. Entonces, parece que para el artista fue muy gratificante. A mí me gustó mucho. yo apliqué para la segunda convocatoria y también salí seleccionado, pues lastimosamente, incluso se hizo la inauguración ya, se hizo la inauguración ahí en la Casa de la Cultura, y bueno, pues la pandemia pues ahí desbarató este gran proyecto que creo que tenía mucha potencia y que hace un montón de tiempo que no había algo parecido que permitiera hacer estas cosas. Qué pena. Así es, pero bueno, ya vendrán otras oportunidades, eso seguro. Y pues qué bueno que te haya dejado tan buena experiencia, que haya hecho vínculos con otros artistas. Eso es importante también, darse la mano entre las personas que conforman el mismo gremio, que hacen un trabajo parecido. Pues es súper saludable, porque siempre vas a necesitar de alguien, tal vez un productor, tal vez un músico, una bailarina, así. Entonces, claro, si vamos dándonos la mano, pues vamos dándonos trabajo en cadena, y eso es muy, muy gratificante para la comunidad artística, ¿no? ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de tu producción musical? Últimamente, ¿en qué te hallas? ¿Estás armando álbum? ¿Estás tal vez con proyectos de videoclip? Que cuéntanos un poquito en qué te hallas ahorita. Claro, verás, como te contaba hace un ratito, he aprovechado ahí para ir finalizando algunos temas. Espero ya el año que viene, a lo mejor en enero o en febrero mejor, ya poder hacer un lanzamiento oficial del disco. Lo que yo he tratado es de ir haciendo un tema y irlo sacando con un video, ¿no? No necesariamente un gran videoclip con la mega producción, pero algo sencillo, pero que vaya saliendo. Estoy ya cerca de finalizar el disquito, pues, y a lo ¿cómo mejor se llama el disco? Sabes que todavía no le tengo el nombre. Estoy ahí como esperando para hasta la última canción para tomar ahí la decisión final. Entonces, ese es el proyecto, ¿no? Terminar ahí estas dos canciones que me hacen falta y el siguiente año programar ya un lanzamiento, ojalá ya en un teatrito que pueda ir la gente, porque no me gustaría hacerlo de forma virtual, más bien, no sé, espero que ya se vayan normalizando las cosas y podamos ya retomar ese tipo de shows, ¿no? Porque al fin de cuentas un lanzamiento es una fiesta que uno quiere festejar, quiere agradecer más bien a la gente que le ha colaborado a uno, ¿no? No es para uno para decir, miren, yo hice esto, sino más bien es para decirle gracias, amigos, por echarme una mano, por haber compartido, ha sido muy bonita la experiencia, y pues, darnos un abrazo y tomarnos un taco de un traguito y nos fuimos. Claro. Y justo hablando de invitados, ¿tienes invitados especiales en tu producción? Sí, uno de los invitados es, bueno, el tema que acaban de escuchar hace un ratito, que se llama Amelie. Ese es un tema que compuse a mi hija. Yo tengo una hija de 9 años, perdón. Que le compuse cuando estaba muy chiquita. Bueno, por circunstancias de la vida no vivo con ella, pero siempre me inspiró esa ternura, ¿no? Entonces por eso va, es como un soul rock que tiene un poco de blues también. Entonces se proyectó ese tema de esa forma. Y en ese tiempo teníamos algunos talleres y conciertos en común con Pablo Estrella, a quien yo siempre lo he admirado desde pequeño, desde que yo veía a los Crux en Karnak. Entonces conversamos y alguna vez le planteé, mira, yo tengo un tema, me gustaría que me colabores. Él es una gran persona y siempre pues estuvo dispuesto y logramos cristalizar el tema. Muy bonito trabajar, es una gran persona, muy profesional. Y bueno, pues he tenido la suerte ahí de compartir también con él. ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Sí, estuvimos viendo y me parece que en algún momento también Pablo nos visitó acá en la cabina de Pichincha Nuclear. ¿Cuáles otros invitados has tenido? Bueno, en el disco está también, por ejemplo, está Diego Miño, que te comentaba, baterista de Tomba, de Chau Chequín. Está Francho Espina. Está también en la masterización, está Toño Ruiz, que es un guitarrista de coda de allá de México. Está también un tema, está la Negra Brunner, una cantante de blues. Está un amigo Juan Alvarado, también de allá de Ibarra. Armando Chiliquinga, también de Ibarra. Alex Santa Cruz. Bueno, hay algunas colaboraciones ahí. Bastante gente. He tenido la suerte, ¿no? De poder trabajar con, no solo con el grupo con el que estoy tocando, sino que invitar a otros músicos, porque me parece que el disco como que debía nutrirse de algunas expresiones, de algunos formatos, ¿no? Entonces hay alguna gente que ha trabajado ahí. Hay algunos bateristas, hay algunos pianistas, por ejemplo Luis de Enrique, un gran pianista de acá de Quito. Y bueno, ahí, no sé, se me escapan algunos, pero lo siento. Pero está bien nutrido de invitados tu álbum, así que estaremos muy pendientes, por favor, cuando hagas el lanzamiento. Cuéntanos, quisiéramos asistir, quisiéramos apoyarte como medio también para hacer un poco la promoción de la música que estás realizando y de este álbum específicamente. Entonces, por favor, esperamos que nos invites. No, muchas gracias. Seguro, seguro yo les invito y pues ahí les voy a regalar unos disquitos y les voy contando todas las novedades ahí para que estén al tanto también. Chévere, ahora déjanos tus redes sociales, número telefónico, dónde te encuentran, dónde son las contrataciones, cómo se contactan contigo. Bueno, para contactos por vía telefónica sería el 099-905-8050. Y bueno, a veces más fácil es ahora buscar en las redes sociales. Entonces, tanto en Facebook, Instagram o YouTube, pueden buscar como André Manosalvas Cornejo. Ahí me pueden dejar un mensajito y enseguida también les respondo y coordinamos, pues, si es que es algún show, si es que es alguna grabación, alguna clase. También estoy dando clases también de guitarra. Entonces ahí tranquilamente nos organizamos y ya, pues ahí planeamos. Perfecto. André, ¿qué días estás tú en el Strawberry? Bueno, por lo general estamos los viernes. El fin de semana que pasó tocamos. A lo mejor en 15 días ya volvemos también por allá. En todo caso, yo ahí ya tengo tu contacto también. Les envío la publicidad de los shows que se vienen ya para este mes, para lo que queda del mes, para también que lo tengan ahí a la mano. Muy bien, muchas gracias, André. Queremos ir despidiendo ya el programa con esta tan chévere conversación. Y recuerda que si quieres ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo debes enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a todos los servicios que tenemos a disposición de artistas y gestores culturales. Vamos a dejarles con música, André, ¿qué te parece? Perfecto, Nos genial, encontramos genial. con un tema, un tema de Paul Gilbert que se llama Interaction y que está pues en las manos de André Manosalvas y Francho Espina. Por favor, André, tus últimas palabras para Pichincha Nuclear. Bueno, primero a ti agradecerte un montón. Me parece muy, muy bonito el programa que tienes, que conduces tú. Sí, es muy, muy importante no dejarle a los artistas solos, ¿no? Sino que ustedes, siempre los medios son el eje fundamental que nos dan una gran mano y que trabajamos en conjunto. Entonces, bueno, te agradezco un montón a la Casa de la Cultura también por tomarme en cuenta también para esta entrevista. Ha sido muy bonita. Y bueno, yo voy a siempre a tenerlos en cuenta para cualquier actividad. Y ustedes también, si necesitan alguna cuestión, pues aquí estoy para servirles en lo que sea. Okay, muchas gracias, André. Te mando un abrazo. Felicitaciones por tu labor artística, que a pesar de las circunstancias, pues no para. Y es ese tipo de cosas hay que reconocerlas y hay que valorarlas. Han habido artistas que obligadamente les ha tocado dejar su profesión para dedicarse a cualquier otra cosa que les alimente, ¿no? Pero es una situación de felicitar también a los artistas que, a pesar de las circunstancias, se han mantenido, y que no solamente eso, sino que han aprovechado el tiempo para sacar cosas nuevas, para transformar a estas vivencias trágicas en arte y en música. Entonces, felicitaciones una vez más, André, por tu labor musical. Esperamos tenerte nuevamente en Pichincha Nuclear apenas salga tu disco, y pues estaremos súper pendientes de ello. Perfecto. Entonces, para cerrar el programa, vamos con el tema de Paul Gilbert, Interaction, en las manos de André Manosalvas y Francho Espina. Yo soy Satrina. Nos veremos en la próxima semana con más de Pichincha Nuclear. Chau, chau. If I have to go somewhere, no, I'm not going alone. Somewhere, no, I'm not working alone.